Al mediático Real Madrid de España ya no le bastó contratar jugadores estrellas de la talla de Beckham o Cristiano Ronaldo, que mercadológicamente es como producir una película con Brad Pitt y Angelina Jolie, y que me disculpen los actores por la comparación. Ahora contrató a un técnico estrella, el portugués José Mourinho se unió a las filas del club de fútbol más importante del siglo XX. Este carismático entrenador, que ha llegado con la promesa de ganar la 11ª Champions League, que tanto se le ha negado al conjunto blanco, ha creado mucha expectativa en la capital madrileña. Ya no solo se venderán camisas con los nombres y números de los jugadores. La era Mourinho ha llegado al Madrid y con esto se espera que si ya era uno de los clubes más mediáticos del mundo, este personaje le dé un plus a la empresa. Pero, ¿qué pasará con la incorporación de Mou a las filas del Madrid? Pues realmente no creo que cambie mucho. Es posible que lo que cambie sea el estilo de juego y los resultados. El Madrid no se caracterizaba por jugar tan bonito, pero sí por sacar resultados. El problema es que tenía al Barcelona enfrente y contra eso no podía luchar. Bueno, ¿y qué hay de las nuevas contrataciones del Madrid? ¿El portugués seguirá con la misma filosofía de tener un grupo de 11 estrellas en la cancha o de verdad formará un equipo? Y hablando de las contrataciones del Madrid, contame un poquito cuáles son los fichajes de esta temporada. Quizás los más sonados son el de Carvalho, proveniente del Chelsea, Khedira, Di María y la última incorporación, no sé si escuchaste de Özil, el alemán que tanto sobresalió en el Mundial. Pero esto no es por ser estrellas, sino por ser grandes promesas y algunos jugadores ya consolidados. En el caso de Özil, yo alcancé a escuchar que el jugador alemán quería jugar en las filas del Barcelona y no tanto en las filas del conjunto blanco. Hay que acordarse de la cartera del conjunto blanco. El dinero ahora compra casi lo que sea y aunque sí, tenemos la grabación y tenemos opiniones de Özil respecto al Barcelona, pero contra eso no pudieron luchar los clubes y ahora Özil es jugador del Madrid diciendo que el Madrid era su primera opción, cuando antes había dicho lo contrario. Ya viene de muchos años atrás que el Madrid comienza a comprar jugadores de alta talla, pero ni aún con esos jugadores ha logrado conseguir un torneo importante. ¿Será que ahora con la llegada de un técnico de la talla de Mou puedan conseguir más que una Champions, sino la Liga? Porque según escuché, van a ganar todo este año. Ya tienen como 5 años ganando todo de Real Madrid. Realmente la llegada de Mourinho llena de esperanza a todos los aficionados del Madrid. Y esto porque se sabe que Mourinho es un entrenador de resultados. En todos los equipos que ha llegado él gana títulos casi desde el primer año que llega. Con el Inter al parecer consiguió 3 títulos seguidos. Con el Chelsea nunca pudo ganar la Champions League, pero con el Inter lo hizo y logró el triplete. A ver con el Madrid cómo le va. ¿Será que el Madrid necesitaba más un técnico de alta talla que jugadores de gran nivel? Sí, quizás era lo mejor para el conjunto blanco. La verdad es que 11 estrellas en una cancha no pueden hacer lo que un equipo real podría hacer. Y Mourinho tiene el carácter como para controlar un vestuario en el que está Kaká, Cristiano Ronaldo y bueno, con la salida de Raúl al parecer algo cambiará. Sí, eso fue una sorpresa creo que para todo el mundo. La salida de Raúl es otro detalle importante. ¿Será este el fin del favoritismo dentro de las filas del Real Madrid? Hay que ver, recordemos cuando sacaron a Fernando Hierro. Este cambio, las promesas fueron muchas para este cambio. Al parecer ellos querían renovar y hacer algo nuevo. Con la salida de Fernando Hierro todo cayó. También cuando sacaron a Vicente del Bosque. Era un técnico ganador y no sé, nunca nadie se explicó por qué lo sacaron. A ver con la salida de Raúl qué pasa. Y la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿qué es del futuro del Real Madrid? Pues, desde mi punto de vista, el futuro del Madrid debería de estar en las canteras. Debería de prestarle mayor atención a los jóvenes que se forman dentro de su institución. El Barcelona es claro ejemplo de esa filosofía. El Barcelona trabaja a niños de 7, 8 años en adelante y se ve el fruto, pues es un equipo lleno de jugadores creados en Barcelona. El Madrid debería de concentrarse más en sus bases como institución y no tanto en adquirir y adquirir jugadores de gran nombre que muchas veces ni se acoplan a la filosofía de juego que tiene el Real Madrid. Pero esto no creo que cambie mucho con la incorporación de Mourinho. Mourinho es un técnico comprador que busca muchos extranjeros realmente. En el Inter a veces jugaba con un solo italiano, a veces no jugaba ninguno. Esto se puede reflejar en sus equipos anteriores y creo que va a ser lo más seguro que pase en el Real Madrid. Va a depender también de las incorporaciones europeas que tenga y de quienes ponga a jugar, pero lo más posible es que la filosofía del Madrid de seguir comprando estrellas siga igual. Mourinho no creo que vaya a la cantera de Madrid y promueva jugadores, ¿no? Bueno, creo que esto es un tema de nunca terminar. Mejor vamos a ver la liga y a ver qué nos espera este 2010 que queda. Así que gracias, Saúl, por habernos acompañado ahora y nos despedimos de todos. Muchas gracias. Gracias por su sintonía y vamos a esperar que inicie la liga para poder seguir comentando sobre el tema.